Aprende con Douglas. Felicitaciones, has llegado al examen final de nivel A1. Esta es la culminación de los conceptos más importantes. Es hora de demostrar lo que has aprendido. Escucha y repite los ejemplos una última vez. Recordemos, el verbo to be se usa para describir identidad, estado o ubicación. Los adjetivos siempre van antes del sustantivo que modifican. I am a happy student. I am a happy student. Soy un estudiante feliz. The book is on the table. The book is on the table. El libro está sobre la mesa. El presente simple se usa para rutinas. Recuerda usar los auxiliares do o does en preguntas y negaciones. Y la regla de la S o ES para la tercera persona afirmativa. She goes to work early. She goes to work early. Ella va al trabajo temprano. Do you eat meat? Do you eat meat? ¿Tú comes carne? He does not work on Sunday. He does not work on Sunday. Él no trabaja el domingo. Sin S en work. Por el uso del auxiliar. Y no olvides la posición de los adverbios de frecuencia. They are always happy. I usually drink coffee. Ellos siempre están felices. Yo usualmente bebo café. Finalmente, el presente continuo es para acciones que suceden ahora. Se usa to be más el verbo con ing. Los artículos a o an son obligatorios con profesiones en singular. We are studying English now. We are studying English now. Estamos estudiando inglés ahora. She is an architect. He is a chef. Ella es arquitecta. Él es chef. Lo hiciste. Si has entendido esta revisión, has completado los fundamentos del idioma. ¡Felicitaciones! Estás listo para presentar el examen y pasar al nivel A2.